gente, este temita va a dedicar a todos vosotros, mis colegas. Vas caminando despacio, de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de taxis perdidos en la ciudad. Soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra en el trabajo temporal, han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el mapa. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. Esto tiene que cambiar, lo vamos a cambiar. ¿Qué te ha pasado, mi empresa? Que no te dio sonreír, sonreír, aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida. Que nuestro sueño rompió, lo rompió, habla de amor e injusticia. Comentábamos nuestra revolución, comentábamos nuestra revolución. Bien, chaval, siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad, no te dieron la oportunidad. Escúpele. Campo, directo, obra. Sin alternativa, legalizar. Esto tiene que cambiar. Lo vamos a cambiar. Agresividad. No somos ratas de ciudad. Agresividad. Con el estado del malestar. Agresividad. No somos ratas. La prohibición es un business. La droga existe y no la vas a eliminar. En legalidad. En chamán, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chamán, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. A mis colegas y a la peña en general. No dejéis nunca, nunca esclavizar. La unión hace la fuerza, nunca. No lo olvide, Argentina.